Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una vez más a la revista de Radio Esperantia. Como siempre, te damos la bienvenida y te agradecemos enormemente el seguimiento que nos brindas. Hemos tratado con músicos últimamente, también hemos hablado de geopolítica, concretamente con el coronel Baños, ahí también pues, con un escritor, porque lleva ya 3 libros, y ahora pues volvemos también a la literatura, y además de un tema apasionante. En cuanto a la editorial, me comentó pues, todo lo que había hecho el autor con el que vamos a charlar en unos instantes. Me pareció increíble, una entrevista que seguro que te va a encantar, y una oportunidad única además para conocer algo más de la desconocida para muchos historia de España. Sin perder un instante, pues ya saludamos al buen amigo Guillermo Rocafort. Buenas tardes, bienvenido y un verdadero placer contar contigo. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y un placer estar contigo y con todos tus oyentes a tu disposición. Pues lo que comentaba Guillermo, que cuando la editorial me pasó el texto, lo que hacías, a mí me pareció increíble. Y además, que no solamente tienes este libro, sino que tienes un montón de libros. Empezamos con el último, este concretamente, pero bueno, que tendremos tiempo de hablar de un montón. Historia total de los Almogávares, una apasionante pues, narración sobre lo que supuso lo que yo defino como de las mejores infanterías de los siglos XIII y XIV, ¿no, Guillermo? Pues desde luego, incluso son, yo creo que desde el siglo XII aparecen ya en las crónicas de Castilla y, bueno, realmente yo creo que es un fenómeno que habría que extrapolar incluso al propio Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, porque, bueno, por su forma de combatir y por muchos aspectos más, pues hay patrones que se repiten en los siglos posteriores, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un fenómeno que prácticamente abarca la totalidad de la Reconquista, sinceramente. Aunque luego he profundizado y he conocido muchísimos más datos, pero yo hace tiempo tenía, o sea, relacionaba a los Almogávares con la corona de Aragón, el reino de Aragón, pero veo que Almogávares ha habido también en Castilla y que, bueno, que prácticamente en todo lo que era la península ibérica había Almogávares, pero yo siempre los había relacionado, por ejemplo, con los honderos de Baleares, los había relacionado con todo lo que es el comienzo de la Reconquista desde los Pirineos, etcétera, etcétera, pero veo que prácticamente en toda la península ibérica pues hubo almogávares, concretamente lo que comentas tú desde Castilla, ¿no, Guillermo? Exactamente, los de Castilla, que son famosísimos, también hay que tener en cuenta casi los más meritorios de la península ibérica por el extenso de su frontera, mucho más grande que la de los otros reinos hispánicos, y luego no nos olvidemos tampoco de los almogávares del reino de Portugal, que también fueron heroicos y son los que primero dan el salto a África y a la conquista de, digamos, pues de los confines del mundo, porque los almogávares siempre iban buscando vanguardias allí donde estuvieran, ¿no? Entonces, eso es, pero tampoco es una cosa, digamos, una tesis, digamos, que haya que atribuir a mi persona. Esto yo ya lo leí hace muchos años en los libros de Ricardo La Cierva, cuando decía que los almogávares son un fenómeno común a todos los reinos hispánicos, ¿no? Entonces, lo único que he hecho ha sido confirmar esa realidad. Lo que pasa es que hoy en día la historia está en manos de arribistas y de catedráticos de carné o de, sí, de carné de partido político, y entonces, o también en manos de una academia de la historia totalmente, pues eso, manipulada. Y manipulada también, como es la española. Entonces, esto ha caído en saco roto, pero bueno, ahí está mi libro y están las fuentes históricas que cito. Exactamente. Pues vamos por el principio. ¿Cómo surgen los almogávares? ¿Los primeros almogávares dónde surgen? ¿Cómo surgen? ¿Cuál es un poco la génesis de esta formación histórica? Bueno, la palabra almogávar como tal significa, es una palabra árabe que significa el que combate, el que batalla, ¿no? Los primeros almogávares, según el gran traductor de crónicas árabes, Gaspariño, que bueno, ha traducido muchas crónicas árabes al español, sitúa el origen de esta palabra pues en el mismo, vamos a decir, periodo de Mahoma, ¿no? El fundador de la religión islámica. De tal manera que el imperio, bueno, es el imperio o el islam, vamos a decirlo así, ese proyecto teológico-político se expande pues de una forma impresionante a través de los almogávares. De hecho, los primeros que entran en España son los que invaden la península ibérica en el 711. Lo que pasa es que luego los cristianos lo que hacen es asimilar esa forma de combatir, porque es la más exitosa, es la más vanguardista, son racias, son grandes cabalgadas, son batallas relámpago, ¿no? Incursiones sí. Relámpago. Y lo que hacen lo enriquecen pues con, digamos, pues con métodos, vamos a decir, germánicos, métodos hispano-romanos. Entonces, realmente el fenómeno almogávar peninsular es la suma de ese originario que es árabe, indudablemente árabe, pero está mucho más enriquecido por los aportes, vamos a decir, cristianos y germano-romanos, por llamarlos de esa manera. Me viene a la cabeza ahora que en la guerra de Siria reciente, fíjate si hemos saltado años, hubo un cambio de paradigma y quizá pues podíamos relacionarlo con los almogávares. El ejército sirio se dio cuenta que al comienzo de la guerra no podía confrontar brigadas de tanques contra unidades móviles, bien de Al-Qaeda, bien del Estado Islámico posteriormente, que eran pues 4 o 5 pickups, furgonetas cargadas de ametralladoras, con 8 o 10 integrantes cada una, muy móviles, que rápidamente pegaban, pues daban un golpe, se retiraban, y entonces, lógicamente, brigadas de tanques, que les cuesta muchísimo moverse, pues una vez que llegó el ejército ruso a combatir y ayudar al ejército sirio, pues dijo, pues esto se ha terminado y a partir de ahora vamos a combatir con sus propias armas. Quizá pues lo podíamos relacionar un poco con los almogávares modernos, si pudieran relacionarse de alguna forma, ¿no, Guillermo? Desde luego que sí. Es que es evidente, la inteligencia militar obliga a copiar aquellos métodos que son los que están marcando, vamos a decir así, tendencia en las batallas, ¿no? Es lo mismo que pasa mismo con la guerra reciente de Nagorno-Karabaj. Han triunfado los drones marcan tendencia. Es decir, ahora mismo todos los ejércitos que quieran actualizarse en este tipo de batallas de esa naturaleza, pues tienen que desarrollar ese tipo de armas. Es que es de sentido común, ¿no? Y efectivamente me parece pues de lo más lógico e inteligente el haber copiado esa forma de combatir, que no es nada más que una especie de guerra irregular, de una milicia muy móvil, muy dinámica, muy de dar golpes de mano, que eran al fin y al cabo lo que eran los almogávares. Entonces, claro, en ese caso el ejército regular queda totalmente evidenciado en su rigidez e incapacidad de movilización a ese respecto. Entonces tienes que copiar esos métodos de combate, vamos, es que eso está escrito en los libros de la historia militar universal. Podríamos hacer un paralelismo entre los almogávares y las fuerzas especiales, boinas verdes, Navy SEAL, o las fuerzas especiales del ejército de España de ahora mismo, Guillermo. Sí, yo creo que sí, porque estamos ante una milicia vital, ¿no? O sea, realmente era un cuerpo castrense que se bebe desde la infancia, prácticamente de los pechos de las madres. Y luego pues el almogávar entra en esa estructura militar y va escalando y puede perfectamente licenciarse y luego también paralelismos quizá también con las legiones romanas, porque no hay que olvidar que muchos de los almogávares cristianos digamos acabaron asentándose como colonos o como agricultores en base a unas tierras que se le habían sido otorgadas por parte del rey como premio a sus años de servicio y también como premio al esfuerzo reconquistador, ¿no? Hay que pensar que en aquella época de la Reconquista, España en general, bueno, y los reinos que la conformaban, era una sociedad completamente militarizada. Entonces todo respondía a un fin, que era la Reconquista, y de luego se premiaba a los que tenían un papel más activo y decisivo, ¿no? No como hoy en día que se premia, pues es eso, al pelota, al que tiene el carnet del partido o al periodista que sigue las consignas, ¿no? Era completamente distinto. Se premiaba, era una sociedad meritocrática, no una sociedad decadente como la actual. Y qué te iba a decir, vamos a pasajes concretos de la historia. Por ejemplo, en la batalla de las Navas de Tolosa, ¿intervinieron los almogávares? Los almogávares, desde luego, por lo menos está constatado, los almogávares de la antigua corona de Aragón, sí. En particular los catalanes, se cubrieron de gloria. Vinieron miles y miles de vinieron miles de combatientes catalanes y aragoneses también, y se cubrieron de gloria. Bueno, vino el gran Pedro II el Católico, que era el rey que comandaba una de las haces o haces de combate, y desde luego los almogávares catalanes, además es que están en las crónicas, ¿eh? O sea, ya no es nada inventado. En el libro doy datos de... Pero además, ya no solamente militares, simplemente pues había exenciones fiscales, ¿no? O había una especie de donaciones... por los cuales, bueno, se armaban a almogávares rodeleros, por cierto, que eran una figura que yo desconocía, que era almogávar con escudo, ¿no? Sí. Entonces vinieron y desde luego tuvieron un papel decisivo. Hay que pensar que el principal estratega español fue un gran catalán llamado Bernard de Creixell, que es el que organizó, era el jefe del Estado Mayor de los Reinos Cristianos, era el principal asesor, y que además que murió en la batalla y fue enterrado... en las proximidades, con lo cual nos podemos hacer una idea de que Cataluña no es lo que hoy en la actualidad, la Cataluña oficial me refiero, si entonces era considerada la zona más española de la península ibérica. Sí, sí, sí. Formaba parte de la corona de Aragón, los condados catalanes, junto con el reino de Aragón. ¿Qué te iba a decir? Me gustaría, tenía aquí apuntadas un montón de cuestiones, pero ya que has hablado de grandes generales, grandes comandantes de los almogávares, me gustaría citar a uno que además tiene una historia alucinante, que es Roger de Flor, Roger de Blun inicialmente, que bueno, que estuvo en los templarios, después apareció con los almogávares, y bueno, tiene una historia alucinante que muchas personas españolas no la conocen, porque durante mucho tiempo parte de Grecia fue un territorio que tenía la bandera española, era un territorio español. O sea, Atenas y Neopatria formaba parte de esta historia nuestra. Cuéntanos un poco esta aventura, porque es apasionante, Guillermo. Y bueno, Roger de Flor, uno de los almogávares quizá más renombrados, ¿no? Desde luego, aparte que él no era español, era hijo de alemán, de Ricardo de Flor, que era el arconero, además, de Federico Hohenstaufen. Era su halconero. De hecho, la nave que tenía Roger de Flor cuando sirvió como capitán o almirante del Temple era el Halcón del Temple, esa su nave. O sea, hay una gran vinculación de esa figura o esa familia con los halcones, ¿no? Con la dignidad y la grandiosidad que tenía ese animal, sobre todo a efectos de la caza y toda su simbología, ¿no? Como principal entretenimiento o quizá referente en el mundo animal de aquellas generaciones, ¿no? Su madre era italiana, era una hija de un rico hombre de Brindisi, y entonces Roger von Blun, tuvo una vida muy azarosa en su infancia, porque su padre murió, derrotado, frente a las huestes de Carlos de Anjou, y él lo pasa mal, y hasta que en Marsella es prohijado por un sargento templario, Basili se llamaba, y él pues se nutre en la Orden del Temple. Él participa en la batalla en la defensa de San Juan de Acre en 1291 y luego pues nada, aparece digamos en la fase final de las guerras del Véspro siciliano, apoyando a Federico de Aragón frente a las pretensiones de los franceses, y luego una vez que se llega a la paz en Sicilia en 1302, es el que comanda las huestes almogávares que van a luchar a favor de lo que es el Imperio Bizantino en su lucha contra los turcos que estaban ya, en fin, entrando a saco por la península de Anatolia o Asia Menor, ¿no? Entonces ahí tiene es un personaje realmente fascinante, él sí que es un personaje que engloba muchas nacionalidades, pero sabe comandar a los almogávares en campañas verdaderamente victoriosas en Anatolia. Es un personaje que sí que merecería una película o una serie de Netflix, no como las que habitualmente nos exhibe. Ahí está. Y terminó mal, ¿no? Desgraciadamente, y a pesar de todas las conquistas que había hecho y todas las batallas que había ganado, incluso para el Imperio Bizantino, pues una vez más la traición se abre paso, ¿no?, en la historia, ¿no, Guillermo? Correcto, él tiene un final pues de una conspiración por parte del hijo del emperador Andrónico Paleólogo, se llama Miguel Paleólogo, que le tenía mucha envidia, muchos celos, y bueno, se deja llevar por falsos afectos, le hacen creer que es un miembro de la familia imperial, le llegan a nombrar César del Imperio, que era la tercera magistratura más importante del Imperio Bizantino, pero en fin, al final no era más que una trampa saducea típico de los políticos del ayer y de los de hoy en día, ¿no?, que es a lo que se dedican, a hacer trampas y a provocar, pues eso, conspiraciones y sacrificios humanos. Ahí está. Y bueno, una vez ya eliminado Roger de Flor, se rebelan sus generales y bueno, se quedan ahí en Atenas y Neopatria durante 60, 70 años. Luego ya fueron integrándose con la población local y ya se perdió la razón de ser de Atenas y Neopatria. Una duda que tenía, y me lo he apuntado por aquí, ¿qué relación podemos buscar incluso entre pues similares técnicas de combate, etcétera, etcétera, entre los almogábares y los tercios españoles? Porque los almogábares, una de las mejores infanterías de la Edad Media, y luego llegamos a los tercios y es otra de las mejores infanterías. Entonces, supongo que habrá algún nexo de unión, ¿no, Guillermo? Correcto, efectivamente, los almogábares es el eslabón perdido que hay entre las legiones romanas y falanges macedónicas con los ejércitos del Renacimiento. Hay dos grandes generales que abren el siglo XVI en España y en el mundo, porque claro, en aquella época España era España, no la basurilla, me refiero a los políticos que es hoy en día, ¿no? Entonces, sí. Esos dos generales que saben actualizar esa forma de combatir y siguen, digamos, a grandes rasgos, los principales patrones de forma de combatir los almogávares son el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba y al final del siglo XVI Alejandro Farnesio. ¿A qué me refiero con eso? Pues sobre todo la movilidad, ¿eh? Sobre todo en las batallas de Garellano se ve cómo el ejército español es capaz de en muy pocas horas de destrozar el ejército francés gracias a grandes cabalgadas, incursiones a caballo, es decir, se rompe el frente y bueno, pues se penetra todo lo que se pueda hasta que el ejército enemigo queda totalmente descompuesto y aniquilado. Y así también actuó en sus decisivas campañas en el Flandes español por parte de Alejandro Farnesio. Parece que no, porque hoy en día, ya digo, los libros de historia a todos los niveles y sobre todo también los docentes, esas páginas de la historia española las borran y nos cuentan historias secundarias o terciarias, ¿no? Pero lo verdaderamente relevante es esto mismo, ¿no? Que entonces sí que tenían muy vivo el espíritu almogábar los ejércitos imperiales españoles, que son sus sucesores, al fin y al cabo. ¿Y cómo son tan potentes y tan pujantes? Porque es el resultado de una inercia que deriva de un pulso victorioso de 8 siglos contra el Islam. Entonces, claro, es que el ejército español era invencible en cualquier frente, allí donde fuera, y de hecho el mundo se les quedó pequeño básicamente por haber sido capaces de haber derrotado al Islam, y no lo olvidemos, también habernos enriquecido de su furia combativa y muchos aspectos árabes y musulmanes que de luego enriquecieron a los ejércitos imperiales españoles. Eso es indudable, y negarlo también sería un ejercicio de maniqueísmo, desde luego. Veo que has escrito un montón de libros sobre los tercios y bueno, no me quiero dejar en el tintero una pregunta. ¿Por qué los tercios dejaron de ser esa fuerza de choque tan victoriosa y empezaron a perder batallas? Unos dicen que fue la llegada de la pólvora, bueno, había llegado ya unos cuantos años antes, pero la llegada de la pólvora a los campos de batalla a nivel masivo. Y otros dicen que fue que ya después de tantas batallas, pues los ejércitos enemigos le buscaron el antídoto. Es como, fíjate, me viene a la cabeza el equipo que formó Guardiola en el Barça, por ejemplo, y la selección española, que era prácticamente invencible. Pero claro, como jugaban siempre igual, ya los contrarios empezaron a buscarle defectos y consiguieron neutralizar. Entonces, con los tercios, ¿qué es lo que ocurrió, Guillermo, para que pasaran de ser la mejor infantería, el mejor ejército del mundo y empezaran ya a verse un poco pues, los, los huecos que tenían en esas estrategias y esas tácticas prácticamente invencibles. ¿Fue la pólvora, como dicen algunos? ¿Fue lo que te acabo de comentar? O bueno, ¿cuál es tu conclusión? Bueno, yo creo que aquí hay que ir un poco al núcleo de la cuestión, ¿no? Porque efectivamente también hay que reconocer que incluso los samoés cristianos en determinados lances no siempre tenían que necesariamente ganar en la Reconquista, también pasaron apuros y en ocasiones fueron derrotados, ¿no? Sobre todo cuando se enfrentaron a un ejército numérico y muy aguerrido como era el del sur de España, ¿no? Yo creo que aquí hay que ir a cuestiones más de hondo calado, ¿no? Los ejércitos imperiales se basaban en la hidalguía nobleza. La hidalguía nobleza era la clase meritocrática almogávar, lo que pasa cambió su denominación, pero que se basaba en el servicio de armas, una especie de nobleza pobre, una nobleza de armas, una sociedad meritocrática permitía mediante el alistamiento al ejército llevar a cabo un ascenso social y una movilidad. Piensa que los adalides almogávares, que eran la cúspide del ejército almogávar, se convertían, según las leyes aplicables en España, en nobles militares. Verdaderamente sorprendente esa capacidad de movilidad social. ¿Cuándo se produce, digamos, ese trauma, esa inversión? Yo no creo que fueran las derrotas, porque hasta el siglo XVII los ejércitos, aunque estaban muy afectados en términos de demografía y ausencia de dinero, actuaron de una forma heroica en defensa del imperio. Hay que ir, yo creo, centrar el asunto o esta cuestión en motivaciones casi políticas, ¿no? Y yo creo que realmente el cambio radical de ese destino de España, ese proyecto, esa unidad de destino que era España, se habría que erradicarlo básicamente en la implantación por la fuerza en España de la dinastía de los Borbones, totalmente extranjeros, ajenos a nuestra realidad hispánica, totalmente históricamente enemigos de la Gran España. Entonces nos convertimos en un virreinato, éramos por los pactos de familia, entonces no éramos ya dueños de nuestro propio destino, nuestro imperio fue desguazado, repartido, se nos inoculó la división, el caimismo, cuando antes realmente ya fuéramos gallegos, castellanos, navarros, vascos o castellanos, o aragoneses o portugueses también, entre nosotros había una solidaridad hispánica, que además viene de Roma, que es quien nos gestó y nos desarrolló, ¿no? Entonces yo creo que realmente a partir de los Borbones pues ya dejamos de tener nuestro propio interés, sino a seguir intereses ajenos. La hidalguía desapareció, los almogávares pues prácticamente desaparecieron porque ya dejamos de portar armas y empezamos a llevar pelucas y hacer el ganso como han hecho los Borbones pues toda su vida, ¿no? En España. Una historia quizá pues desconocida, que bueno, no sé si existirá también. Yo me planteo preguntas y te las voy haciendo, Guillermo. ¿Hubo almogávares en la conquista de América? Por supuesto, desde luego que sí, vamos, en las primeras décadas, de hecho, muchos de los soldados que estuvieron luchando en las campañas por la reconquista del Reino de Granada, que duró 10 años, que fueron muy crueles, del 1482 al 1492, hubo un contingente importante de esos almogávares, que además es que aparecen en las crónicas, crónicas sobre todo castellanas, es que no estamos inventando nada, ¿no? Sino que existen en las crónicas un contingente importante, se fue a las órdenes del gran capitán, que como digo, el gran capitán era un general almogávar, porque desciende de los almogávares que reconquistaron Córdoba, se fueron a luchar en Nápoles por España, y otro contingente importante se fueron al norte de África, a las grandes campañas del cardenal Cisneros, y otro fue, naturalmente, en las primeras naves españolas que fueron a luchar y a conquistar a América, ¿no? No solamente por parte de España, sino también por parte de Portugal. De hecho, allí a los almogávares portugueses se les llamó los bandeirantes. De hecho, los bandeirantes tienen un papel fundamental en la historia de Brasil, porque son los únicos que fueron capaces de entrar en el Amazonas y dominar aquel territorio, ¿no? Y además esa forma de conquistar es muy similar, grandes incursiones. Lo que pasa es que no fue así en todos los territorios. Por ejemplo, en la conquista del reino azteca, por parte de Hernán Cortés, después de la guerra, que fue cruelísima, luego enseguida se consiguió pacificar y ya entró, digamos, la nueva civilización, ¿no? En otros territorios hubo combates que duraron décadas y ahí es donde los almogáves fueron como esa primera fase de dominación, ¿no? Una fase, pues, como era la frontera en la península ibérica durante la Reconquista, una fase, nos podemos imaginar todos, cruelísima, ¿no? Pues ellos cumplieron su cometido durante décadas en esa conquista de América y luego ya llegó la, propiamente la civilización, iglesias, catedrales, universidades, o sea, toda esa gran obra, esa segunda romanización que es la conquista de América. Es verdaderamente fascinante, ¿no? Entonces, los almogávares podemos decir que fueron punta de lanza en la reconquista de España y también en la conquista de América. Ahí donde estuvo España, los que iban en vanguardia, naturalmente, eran los almogávares, que eran los más aguerridos, ¿no? Porque aquello no fue una entrada pacífica, naturalmente, ni tampoco la reconquista. Fue, pues, vamos a decir, a bofetadas, ¿no? Entonces, al final se impuso, pues, el más disciplinado y el más valeroso, ¿no? Y el mejor organizado también y el más inteligente. ¿Y por qué las formaciones enemigas, me estoy refiriendo por ejemplo a Francia, el norte de Europa, al ver el éxito de los almogávares y posteriormente los tercios, por qué no crearon formaciones similares? Porque dicen, si esto funciona así, ¿por qué no creamos una formación similar a los almogávares para contrarrestar un poco pues lo que ellos nos oponen en cada batalla, Guillermo? Pues porque ellos no tuvieron una dominación musulmana de 8 siglos, básicamente. No fueron capaces de asimilar esas formas de combatir. Y claro, cuando luchan, por ejemplo, los almogávares contra los franceses en el Imperio Bizantino, son arrollados completamente. Eso pasa también en Sicilia, en las guerras del Véspro. Claro, los franceses no se lo creían, como ellos, siendo la infantería pesada más poderosa de Europa, invencibles, como estaban siendo arrollados por esos soldados españoles. Pues eso hay que comprenderlo, porque nosotros veníamos de una realidad que ellos no vivieron, y nuestra realidad fue la que fue y es la que es también, y nos tiene totalmente influenciados genéticamente, que son 8 siglos de hay que pensar que es que era un horror la península ibérica, era un horror, o sea, sufrimos ya no solamente la invasión del 711, sino luego los almohades, almorávides y merimerides, sí, que era el horror de los horrores, y España estábamos solos. Entonces fuimos capaces de superar, claro, luego eso nos dio una inercia combativa que, claro, ellos, por mucho que quisieran comparar o emular esa forma de combatir, les resultaba imposible porque ellos no lo habían vivido. Claro, tú puedes copiar aquello que vives y aquello que conoces, no aquello que desconoces. Exactamente. Y bueno, ¿y qué tal se están vendiendo estos libros? Porque no sé si es mi vivencia de hace, pues no sé, unos cuantos años, que noto que la historia de España está pues siendo un poquito más consultada, que hay pues mucho más interés por conocer la verdadera historia de España, no estas patrañas que nos cuentan o las manipulaciones que comentabas antes. Por eso te pregunto, ¿qué tal se están vendiendo estos libros? Si te están consultando mucho, ¿cómo estás percibiendo esta nueva, digamos, idea del resurgimiento de la nueva historia española, la real, la verdadera, la que cuenta, Guillermo? Bueno, yo creo que ahora estamos en un momento crítico, porque claro, con todo lo que nos está cayendo encima, pues lógicamente es necesario que encontremos nuestra propia identidad. Mi libro es un libro que lo que hace es devolverle al lector su integridad histórica, ¿no? De Almogávar, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar que partimos de una gran desventaja, es que han sido 4 décadas en el que la historia de España ha sido un páramo, salvo personalidades como Elvira Roca Barea o anteriormente el gran historiador Ricardo Lacerba. O sea, hemos estado, bombardeados diariamente por cretinos, falsarios, por gente que nos ha robado la historia, gente subvencionada, catedráticos de carné, como decía, y luego pues que, bueno, en fin, los partidos políticos, en mayor o menor medida, se avergüenzan de la historia de España en lo que significa de grandeza. A ellos les gustaría que todo fuera miseria como ellos, ¿no? Entonces, sí, claro, y ya a nivel de libros docentes, a nivel de colegio e institutos, es que realmente yo he escrito ya intentando evidenciar mentiras flagrantes que he localizado, pero es que ni contestan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto será al final un fenómeno de aluvión, ¿no? Hay que, de momento hemos aguantado el golpe, y luego poco a poco tendrá que volver a las aulas y al conocimiento, sobre todo de nuestros jóvenes, la grandeza de la historia de España, ¿no? Y bueno, y algún día hacer autocrítica de lo que han sido estas 4 últimas décadas, 4 décadas y media de mentira histórica, ¿no? y recuperar nuestra identidad. Lo que pasa es que el político, pues ya vemos ahora cómo va con la memoria histórica, va amenazando con cárcel, con castigos, con censuras. Es una gran batalla. Yo creo que es momento de reconquista histórica. Desde luego, libros como este hacen mucho bien y desde luego yo estoy muy contento porque sé que se está moviendo. Y, hombre, no tenemos el impacto de las grandes editoriales, pero bueno, eso nunca se sabe cuándo va a venir, ¿no? Y porque yo les profetizo muy poco futuro a estas editoriales que no han vendido nada más que mentira en las últimas décadas, y yo creo que ahora vamos hacia otro tipo de edición, porque la gente ya no es tonta y está harto ya de mentiras y comprar literatura o historia basura. Lo que quiere es historia de la grandeza de España, ¿no? Exactamente, y además que somos un país que tenemos una historia que para ellos lo quisieran, cualquier país de estos que ahora mismo es considerado de los abanderados. Hay que recordar, y quiero terminar con esto, que los almogávares siguen presentes en España y creo que son las unidades paracaidistas las que tienen, me parece que es Brigada Almogávares, y hay pues unidades que se llaman Roger de Flor, Roger de Lauria, ¿no? Corrígeme, Guillermo. Correcto, efectivamente, la Brigada Paracaidista, que es la Brigada Almogávares 6, mantiene esos nombres de esos caudillos almogávares. La Legión, en su primer momento, ahora que estamos celebrando el centenario, se pensó de hablar de, entre sus nombres fundacionales, el Tercio de Almogávares, porque también aparecen los almogávares, por ejemplo, en la Guerra Civil Española o en la Guerra de la Independencia contra Napoleón. Pero no es un fenómeno común, es un fenómeno también común a Portugal. Hay unidades de caballería que toman nombres de adalides portugueses, o ya si yéndonos un poquito más lejos, a los paracaidistas brasileños, se sí. Le llaman los bandeirantes. O sea, sí. Quiero decir con esto que el ejército afortunadamente es de las pocas instituciones de los estados que han sabido mantener sus tradiciones, y eso es muy, muy importante, porque eso es nuestra identidad. Nuestra identidad no la dan el ejército en este caso, y no los políticos que intentan borrar con sus tipes de sus leyes de memoria histórica la gloria y la grandeza de nuestra historia. Por eso tenemos que ser almogávares de la historia y tenemos que leer libros prohibidos como el mío. Exactamente, sí, sí. Te he leído muchos libros sobre los tercios, almogávares. ¿Qué estás preparando ahora relacionado con la historia, Guillermo? Bueno, yo ahora quiero escribir un libro sobre la memoria histórica. Lo que pasa es que, claro, ahora como he sacado tres libros en prácticamente el último mes, estoy un poquito que necesito regenerarme, ¿no? Pero ahora estoy también en uno de mis campos de batalla, luchar contra la ley de la memoria histórica, porque ahí también es nuestra historia más reciente que quieren falsear, además ya por vía de ley, cosa que me parece el acabose para una democracia. Y sí que yo creo que ese va a ser, digamos, mi siguiente proyecto en cuanto coja fuerzas, que falta me hace. Exactamente. Guillermo, ha sido un verdadero placer estar contigo charlando estos minutos y nada, que espero y deseo que sea un éxito este libro, Historia Total de la España Almogávar, y que nada, que podamos repetir estos encuentros para que nos cuentes pues un montón de cosas de la historia que desgraciadamente pues muchos españoles desconocen. ¿De acuerdo, Guillermo? Un placer y estoy a tu total disposición para próximas entrevistas. Y muchas gracias por tu labor en las redes sociales y en internet. Gracias. Perfecto. Pues nada, despedimos aquí la entrevista con este fantástico amigo Guillermo Rocafort. Recuerda, está en Amazon, en las librerías, Historia Total de los Almogávares. Vas a disfrutar porque vas a conocer de primera mano uno de los periodos más increíbles de la historia de España y para muchos, como digo, desconocido. Seguimos una próxima entrega de la revista de Radio Esperantia y ya sabes, puedes seguirnos tanto en Facebook, en Twitter y lógicamente en la programación general de radioesperantia.com, y allí pues que quieres quedarte vas a escuchar programas que te van a encantar, y si no pues vas directamente a los podcasts y te vas seleccionando los que tú consideres oportuno. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra y hasta la próxima. Muchas gracias por tu atención.